Bueno, parece que conseguimos la comunicación con Martín Rapetti. Martín Rapetti ha sido compañero de colegio mío, es un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Cómo te va, Hugo? Un gusto estar en contacto con vos. Acá andamos viajando bajo un poco la lluvia, cruzando Concordia hacia Villaguay. Ajá, bueno. Bueno, estábamos comentando esta mañana y hace un ratito también sobre la presentación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en Rusia, en una exposición donde ustedes presentaron el producto argentino. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo le fue? Bueno, mirá, muy bien. El instituto participa en varios continentes de ferias de alimentación, en este caso en Rusia, se llama Prodespo, en Unión Europea, alternativamente de acuerdo al año, en Anuga o en París, el Xi'an, y en Shanghái o Beijing, en China. Así que en este caso nos tocó ir en pleno invierno ruso, a pesar que fue bastante benévolo con el instituto. En mi caso fui por la producción, también otro muchacho iba por la industria y un empleado del instituto, más tres empresas dedicadas a la exportación de carne, dos de manufactura y una de carne premium en este momento, donde teníamos un stand muy lindo, muy importante, y donde estamos rodeados por los uruguayos, paraguayos, brasileros un poco más lejos. Por detrás nuestro estaba el board de Irlanda, el MLA de Australia y también los Estados Unidos. Ajá. Martín, ¿cómo están, cómo ven los rusos la carne argentina? ¿Cómo lo están viendo? No, bien, che, muy bien, una demanda importante. Rusia está muy bien, ha crecido después de la perestroika y contra todo lo que se pueda decir por ahí. Sí. Es un país que sabe, a pesar de las crisis y del comunismo y de las guerras, añora la bonanza, y hoy para que tengas idea, Moscú tiene 12 millones de habitantes, tiene 5.000 restaurantes, de los cuales 1.500 son de alto nivel, donde demandan las carnes, el buen vino, el champán, saben tomar vino tinto, blanco, aparte del vodka tradicional de ellos, pero en ese aspecto las carnes cumplen un importante papel. Por eso ya te dije, estaban los principales países como Irlanda, Estados Unidos y Australia, y bueno, de acá de los cuatro de Sudamérica, donde nosotros anduvimos bien, pero bueno, con algunos problemas de costos, está un poco mejor Brasil, y luego le sigue Paraguay, siempre con carne de un poco de inferior calidad, pero bueno, a ellos no les importa tanto la calidad, sino que van por el precio. Por eso nosotros apuntamos a un producto superior, premium, con mayor calidad, y bueno, en ese aspecto en las degustaciones tuvimos una aceptación muy importante, ¿no? El tema es poderlos abastecer, porque sabemos que las exportaciones nuestras están un poco acotadas o cortadas definitivamente, y el tema es poder cumplir si se hacen esos negocios, ¿no? Bueno, casualmente una de las empresas que estaban ahí tenía 5 containers trabados en Ezeiza, y esos son las contradicciones que tenemos en nuestro bendito país, donde lamentablemente nos faltan seguridad jurídica, nos falta previsión, y donde fundamentalmente se hace demagogia, privilegiando la mesa de los argentinos, y particularmente creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que se puede abastecer perfectamente el mercado interno y se puede cumplimentar y traer dólares con carnes de superior calidad, donde nosotros no consumimos, y que creo que tenemos que ser serios, responsables y trabajar fuertemente para eso. Por eso también digo que también nos distinguimos, porque nuestra embajada estaba céfala, se ha jubilado nuestro embajador, y no lo hemos reemplazado. Por lo menos pienso que o no deberíamos haberlo cambiado hasta que no vaya el reemplazo, o viceversa, haber mandado el reemplazo antes que eso. Tanto Paraguay como Uruguay y Brasil tenían el acompañamiento de sus embajadas. Claro. Nosotros, si bien tuvimos un acompañamiento, estuvo el tercero en la línea, aterrizó dos días solamente por la feria, eran cinco días. Yo soy bastante exigente en eso, me parece que la embajada cumple un rol importante, y bueno, para cerrar todo esto, el embajador uruguayo, por decirte un ejemplo, estaba todos los días. Claro, claro. Así que, inclusive llevó al jefe de servicio sanitario, estuvo en el stand de ellos, estuvieron trabajando fuertemente para el futuro, ellos van a hacer una presentación también en septiembre. Bueno, yo creo que, por eso yo miro y también me dirijo a veces y veo los países vecinos, nosotros pasamos del ranking, no hay cuestión, perdimos tantos lugares en la exportación, estábamos tercero en el mundo y hoy estamos 12. Cada vez vamos como el cangrejo, cada vez más para atrás. A pesar de que por suerte nuestras carnes siguen teniendo prestigio, siguen teniendo valor, y por encima de todo eso sigue valiendo mucho más que la carne uruguaya. Claro. Que trabajan muy bien, son muy serios, pero hablo de un país que, respetándolo, pero es chiquito, está enfrente nuestro y ha crecido. Claro. Por eso creemos que acá no hay que hacer un poco más de trabajo en serio y no hacer política barata argumentando la mesa a los argentinos y un montón de manganetas que empezamos a funcionar con el Moreno y con estos gobiernos. Hemos perdido 12 millones de cabezas, perdimos las hectáreas de trigo que perdimos. Bueno, los resultados están a la vista, cada vez vamos para atrás la producción, y no solamente nos referimos a precio, nos referimos a previsión en cuanto a lo que es seguridad para poder trabajar, para poder invertir y para poder exportar. Bien, Martín, ¿vos estuviste en la reunión con el ministro acá en Buenos Aires después del viaje? ¿Qué ministro? ¿O no lo recibió Casa Miquela? No lo recibe, porque el muchacho se ve que está muy ocupado y quiere trabajar con las cadenas. Creo que acá, independientemente de la cadena, están hechos todos los análisis, las decisiones creo que son políticas, ya CRA y la mesa de enlace ha sido muy concreta, muy clara, inclusive hemos sacado un comunicado sobre la afectación de los ROEs y la interrupción de los mercados, independientemente de los precios, que hoy creo que relativamente son muy buenos. Acá nosotros estamos trabajando sobre los precios, porque las veces que no teníamos precios, también no sabemos que el sector no es formador de precios y tampoco manejamos el tiempo. Claro. Acá hay un montón de factores que se juntan, hay una escasez de hacienda y de oferta en esta época del año, también agregado también con el factor climático y con otras cosas como incertidumbre de los precios, y también veamos otras cadenas como han subido los valores. O sea, yo no creo ni que quiero que las cosas se ajusten particularmente como se dice por los precios, pero miramos a veces los eslabones como se afectan y cuáles son los responsables de todo este tipo de medidas. Así que acá nosotros hacemos responsable al gobierno, que particularmente sigue sin encontrar el rumbo, y creemos que no hace bien apretando a un sector de la cadena, y quiero que se hace trabajando con todos y también recibiendo y hablando como corresponde. Para tenemos pedido también una audiencia con Capitaní, estamos en la espera, con Casa Miquela, como te decía anteriormente, tampoco nos han recibido, así que bueno, estamos esperando. Martín, te agradezco mucho este contacto, ya se nos está yendo el programa de las manos. Un abrazo grande desde aquí, el saludo para vos, para toda tu familia, y nos vamos a seguir viendo si Dios quiere. Si Dios quiere así, bueno, un abrazo para toda la gente ahí, y bueno, lo que le digo para el sector, que acá hay que seguir trabajando, hay que involucrarse, hay que acompañar a la institución, a los dirigentes, y bueno, dentro de las críticas y los errores que podemos tener, creo que esto solamente se hace con trabajo, con esfuerzo y con participación. Hay que involucrarse, y creo que no es solamente con la crítica que por ahí se dice se funciona. Así que los convoco a todo el mundo a que participe, se involucre, y bueno, muchas gracias a vos para permitirnos desde tu programa y felicitarte por llegar a tu gran audiencia. Gracias, Martín. Te mando un abrazo. Un abrazo, tío. Chau. Martín Rapetti es miembro de CRA y participa del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida.